Ya, ¿qué tal? Ahora sí, les saludo formalmente. Buenas tardes, buenas noches ya a esta altura. Estamos en un nuevo capítulo del Escucha Parlante. En este caso, estamos en el capítulo número 6, episodio 6 de la segunda temporada, donde tenemos como invitado a un grande, a un conocido de nosotros que ya estuvo en la primera temporada conversando ahí también de música y, bueno, en particular hoy día vamos a centrarnos en un tema muy relevante y en el cual Gonzalo nos tiene ahí, tiene bastante conocimiento y que tiene que ver con Al Son del Crimen. Ya vamos a escuchar algunas canciones, vamos a ir compartiendo algunos relatos, ahí Gonzalo nos va a ir comentando algunas cosas. Te doy la bienvenida, Gonzalo Ollanedel. Muchas gracias por estar hoy día. Muchas gracias por la invitación. Mira, aquí de fondo vamos a empezar con una canción que se llama The House of the Rising Sun. Y vamos a darle a la conversación. Thank you. Ya, Gonzalo, ¿por qué hoy día en particular vamos a hablar de este tema tan interesante como lo es este tema que tiene relación con el crimen, la música y el crimen en general? Bueno, el crimen es algo que llama mucho la atención del ser humano. Está presente en nuestras culturas, tiene que ver con lo prohibido, tiene que ver con romper las leyes en unas sociedades que intentan armar una suerte de acuerdo, de pacto social para poder desarrollarse. Y ya en la mitología y en las antiguas religiones el crimen está presente, solamente ya con mencionar a Caín y Abel, por ejemplo. Y más allá de eso, el crimen vende mucho. El crimen vende mucho. Y eso es fundamental entenderlo. O sea, recién estábamos escuchando La Casa del Sol Naciente, una de las canciones más versionadas en el siglo XX, cuyo origen se rastrearía más o menos a 1860, y cuyos estudiosos dan diferentes razones respecto a su origen. Una casa de apuestas, un prostíbulo. Si bien hablándolo otra vez con un profesor universitario que vive en Luisiana, me arrojaba un tercer origen, que era básicamente que en realidad la Casa del Sol Naciente era un sobrenombre que se le tenía a una pequeña prisión de mujeres en New Orleans, donde para mantenerse tenían que prostituirse. Siempre está el morbo dentro del crimen, y también está la enseñanza moral. Por tanto, siempre se ha estado desarrollando un poco el tema. Antiguamente a la literatura, para luego pasar al cine, incluso a la música, que es lo que vamos a ver hoy día. Solamente como un dato, ya en la Edad Media habían trovadores que difundían historias basadas en hechos criminales. La primera aparición de Robin Hood, de hecho, antes de ser un forajido que se enfrentaba al príncipe Juan, es en una balada donde él está cazando de manera ilegal y asalta a un burgués. Y por esa misma época, más precisamente en 1617, en China, Zhang Jingyu publica algo llamado El Libro de las Estafas, que era una colección de historias que eran de finales de la dinastía Ming, que es donde hablaban de casos de fraude. Y se vendía bastante bien, era una suerte de bestseller para los chinos leer sobre la gente que cometía fraude. Una de las personas que analizó mucho esto fue, y bueno, lucró con eso, fue Thomas de Quincey, que fue un intelectual británico, quien en 1827 en la revista Blackwood publica este libro del asesinato, considerado como una de las bellas artes, que en realidad es un conjunto de entregas que él después recopila. Primero, analizando el asesinato desde la perspectiva del humor negro, para luego derivar a unas reflexiones un tanto más morales. En algún momento él escribe lo siguiente: dice, el asesinato es una forma de conducta impropia e incluso muy impropia. Y no me cortaré la lengua para decir que cualquier persona que se dedique al asesinato tiene un modo indecoroso de razonar y obra conforme a principios muy cuestionables. Siempre lo ve desde la perspectiva satírica, que mucho más adelante desarrollaría gente como Ambrose Bierce. Pero estas colecciones de historias en las cuales se va contando relatos que con cierto morbo van expandiéndose de manera casi natural. Por ejemplo, así como en la Edad Media teníamos a los trovadores que iban difundiendo estas historias, en Alemania se desarrolla el Moritat, que en una palabra significa hecho de muerte, que es una forma poética donde se trata de una matanza real o ficticia, y se narraba justamente la historia de este criminal, fuera capturado o no. Y nosotros tenemos el paralelo acá, en América, entre el siglo XVI y XVII, con el pliego de cordel, que eran unas hojas sueltas, que con un encabezado hecho en xilografía, imitando el mismo sistema, décimas de poetas populares al respecto. Un siglo después, en Inglaterra está el Roundsheet, que son periódicos grandotes, que eran baratos y circulaban. Y aquí las canciones eran un poquito más moralizantes, circulaban en pueblos chicos, en el campo, y básicamente eran baladas de arrepentimiento, donde el tipo le pedía a la gente que no siguiera su ejemplo. Que es lo mismo que pasa un poco con La Casa del Sol Naciente, que donde dice madre, dile a tus hijos que nos sigan el camino que seguí yo. Y por lo general tenían unos títulos súper largos. Por ejemplo, acá tengo anotado uno, que es Trial and Sentence of William Miller of the Horrid Murder of a Clergyman and his Housekeeper of Chelsea. Manso título. Bueno, y en esa época no estaba tan refinado el periodismo, entonces era lo que se estilaba para, bueno, para derivar posteriormente en lo que se conoció como la Murder Ballad. Y aquí ya entramos a algo un poquito más contemporáneo, que son canciones folclóricas, las Murder Ballads, básicamente poemas narrativos que anteceden a lo que vendría a ser mucho después la novela policial o el noir. De ahí vamos a explicar un poquito eso. Y acá se habla del crimen con todas sus circunstancias y ambigüedad moral. A veces mostrando el castigo del criminal y otras veces mostrando que salió libre. No todas eran ficticias, algunas repetían casos criminales, y eso fue lo que también casi espontáneamente surge en Chile entre 1865 y 1930 como lo que se bautizó como lira popular. Acá en Chile se vendían en las estaciones de tren, en los mercados, las colgaban en un cordel de ropa. Y era una suerte de periodismo de época que hablaba sobre crímenes y hechos sensacionalistas, que es lo que posteriormente hicieron revistas como La Alerta o la revista Vea cuando salió recién, pues, que eran básicamente diarios sensacionalistas. Por eso, antes de que se convirtieran en revistas del espectáculo, las ejecuciones, los juicios eran lo que vendían y tendían a presentarse en décimas. Acá en la revista Patrimonio Cultural salió en algún momento un reportaje a eso. Te voy a leer un trozo. Mira, esta es del poeta Daniel Meneses, ¿ya? El espantoso crimen de una niña destrozada. Piensa que tú la comprabas, venía enrollada en un cordelito, y estaba en xilografía, y decía: una maleta fue entregada al jefe de la estación San Bernardo. Este, con justa razón, mandó fuese embodegada. Después de estar encerrada, apercibió más de un mozo un olor tan fastidioso que la maleta se abrió y en ella se encontró un crimen muy horroroso. Una niña destrozada se veía en la maleta. Su persona, aunque completa, se encontraba desprezada. La gente allí horrorizada miraba no con agrado el cuerpo despedazado y, por lo que se comenta, el cadáver se nos cuenta que en silencio se ha guardado. Hubo casos en los cuales se llegaron a vender 3.000 ejemplares cuando se trataba de asesinatos o crímenes sensacionales. Y el archivo Nacional creo que guarda cerca de 1.500 de estas liras populares. No sé si estarán, creo que están recopiladas en un par de libros, no he visto ninguno. Pero era una forma de periodismo ciudadano y espontáneo en base a explorar lo que después se conocería como el true crime, que son estos crímenes sacados de la no ficción. ¿Ya? Oye, ¿y de dónde más o menos podría? Porque, no sé, yo de repente retrotrayéndome en el tiempo, yo siento que hay un momento de la vida en que uno como que se empieza a interesar un poco, incluso yo diría que un tanto como entre la etapa de la pubertad, 10, 12, 12 años, por ahí, como que uno empieza a interesarse en estas situaciones que tienen que ver con los crímenes. ¿Será como por tener un poco acceso a estas cosas que de repente no nos contaron siempre desde pequeños, por conocer un poco esta cosa que estaba un tanto desconocida? ¿De dónde vendrá esos primeros intereses? Yo creo que eso siempre está afuera. El tema es que tiene que ver con un mundo más o menos peligroso, del cual muchas veces la familia intenta alejarte, pero es inevitable que tú estés empapado de eso. Yo conozco gente que maduró mucho más tarde, pero yo recuerdo perfectamente cuando yo leía en los diarios, la prensa regional allá en Valparaíso, y el titular era "Se ahorcó por deudas". Y a mí, siendo un niño, me parecía terrible, sobre todo en los años 80, donde el país era muy pobre, leer que alguien se había matado porque no podía pagar las cuentas. Uno, cuando es pequeño, tiene también la dialéctica entre policía y ladrones, pero cuando va viendo que hay ciertos matices, sobre todo en lo social, y de nuevo, haber crecido en una época tan singular como la dictadura, te da una visión diferente de esto. De hecho, una de las particularidades del noir, para entrar en esa distinción dentro de la ficción, es que, a diferencia de la novela de misterio y de la novela de suspenso, lo que se llegó a llamar género negro por la serie negra europea y por la revista Black Mask, según otros teóricos, tiene su base en la ambigüedad moral. La novela de misterio es lo que hace Sherlock Holmes, es lo que hacía el Chevalier Dupin de Edgar Allan Poe y es lo que hace Scooby-Doo. Ya hay un misterio y hay que resolverlo. El suspenso es lo que presentaba Alfred Hitchcock. Tú sabías lo que le podía pasar al protagonista, pero él no lo sabía. Sin embargo, el noir juega mucho con la ambigüedad moral. Lo hacía Dashiell Hammett, lo hacía Raymond Chandler, con estos personajes de barrio bajo. Por lo general, los personajes de ellos venían de una clase trabajadora. Muchos de ellos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, que como no tenían trabajo, se dedicaban a ser investigadores privados baratos, hasta que se topaban con un gran caso. Pero todo su entorno es un entorno miserable, que se romantiza a los matones, los jugadores, las prostitutas, pero es un entorno de gente que más encima está en la Gran Depresión, una época donde la gente busca sobrevivir. Y en particular, algo que ha caracterizado mucho al noir latinoamericano es el hecho de que no importa tanto mostrar la resolución del caso, como dejar en descubierto cuál es la verdadera realidad en la cual se mueven estos personajes. Sacar la tapa del cinismo y mostrar descarnadamente cuál es la gran verdad que se oculta bajo la sábana o bajo la alfombra. Entonces, cuando uno es chico y directamente accede a lo que se denominó True Crime en los años 60, que es la Crónica Roja, que siempre ha vendido mucho, y está dentro de otras manifestaciones como el blues, por ejemplo, como el jazz, como el primer rock and roll, efectivamente tú terminás empapado. ¿Sí? El policial no solamente está dentro de los clichés, sino básicamente también hay una gran influencia de lo que tiene que ver con la herencia histórica de los países, sobre todo latinoamericanos, donde siempre hemos estado luchando contra la pobreza. Exacto. Oye, mira, ya que estás hablando de la época como el periodo de la Gran Depresión, vamos a poner aquí, mientras, a la Bessie Smith. Emperatriz. La Bessie Smith, la emperatriz, con Send Me to the Electric Chair, del año 1927. Cause I done cut my envíenme a la silla eléctrica Cantalavesi, ¿ya? Y está reflejando, como muchos de los primeros blues, el drama pasional, como se lo llamó después, ¿ya? Ella está confesando en la canción el asesinato del amante que la engaña, pero ella expresa a su vez la voluntad de aceptar el castigo. Le atrapé con una Jane insignificante que yo se lo había advertido antes. Yo tenía mi cuchillo, me volví loca y el resto, juez, usted ya debería saberlo. Ella acepta claramente cuál es el destino que le viene al matar a un tipo que quería, pero que la engañó. Esta canción igual pasó a la historia en su momento porque estuvo prohibida en Inglaterra por la British Broadcasting Corporation. Estaba en la lista negra de las canciones. No, uno puede, tú lo sabes bien porque tú soy fan del blues, retroceder y darse cuenta que muchas de las primeras canciones, sobre todo en la época acústica, hablaba mucho del drama que había en el campo, pero también van junto con dramas carcelarios. Ahí está Mr. Tyree, que es de un preso que le pide a un gendarme que no sea tan brutal y que lo deje ir, ¿sí? Entonces dentro la situación social de los negros en esa época va de la mano con caer casi siempre en el tema del crimen. Exactamente. Bueno, ahí tenemos al mismo Led Belly, que estuvo cuánto tiempo prisionero, compone el Midnight Special, que era un poco este tren que pasaba a medianoche y que les daba un poco la ilusión de la libertad, ¿no es cierto? Claro, porque lo que pasa es que el tema de las minorías es súper interesante como se da en Estados Unidos. Originalmente, cuando los judíos también son trasplantados a Estados Unidos, había hombres de negocio, entre comillas, que alquilaban tranvías y hacían tours para llevar a la gente a los barrios judíos para ver a esta gente con ropas raras y con cortes de barba extraños, pues, ¿ya? Siempre se los miraba como unas minorías. Y dentro de ellos, claro, eran siempre los primeros culpables de todo. Por eso es que, de hecho, cuando tú ves el primer cine policial y el surgimiento de muchas mafias, el cine de gángster y el cine policial, que no son lo mismo, los judíos, los italianos, son los primeros en ser vistos como villanos, pues. Reflejando un poco también lo que estaba pasando con el auge del crimen en la Gran Depresión, donde muchos de ellos también, sobre todo los asaltabancos, son considerados por buena parte del público como héroes, pues. Son rebeldes, pues. Ahí tenemos, bueno, hay también, bueno, casos de la época, películas que se han hecho posteriormente en torno a todo esto, Babyface y todo este grupo, de repente los enemigos públicos. ¿Cómo se llama el enemigo público número uno? Que estaban ahí detrás y que eran famosos. Bonnie and Clyde también. John Dillinger. Claro, me traía la Thompson. Pero sí, claro, son épocas muy confusas donde se muestra una cara luminosa en Estados Unidos, pero la gran mayoría del país vivía en la miseria. Era tanto el interés por tapar públicamente la crítica social que se estaba haciendo, que cuando John Steinbeck publica Las uvas de la ira, el impacto que produce lleva a que un grupo de empresarios le pague a un escritor fantasma para publicar Las uvas de la felicidad. Yo mataría por tener una copia de ese ahora, porque se busca justamente equiparar y mostrar la parte más bonita de un país donde en realidad la gran mayoría lo pasaba mal. Y naturalmente el blues y el jazz, que antes de la guerra con España también tenía una gran influencia latina, española y cubana, que se olvida mucho eso, van reflejando ese descontento. De hecho, la forma original de jazz, según algunos investigadores, viene del to jazz, que es un verbo que significaba fornicar. Así es. Oye, y bueno, y aquí también vamos pasando y seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a Juanito Sencillo. Juanito Molío. Johnny Cash con Folsom Prison Blues. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, Always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Mi mamá me dijo, no juegues con pistolas, pero le disparé al tipo en Reno. Esa es la frase que va marcando un poco una canción que él escribe mientras estaba haciendo el servicio militar en Alemania Occidental. Él ve una película llamada Inside the Walls of Folsom Prison y él estaba sirviendo en Bavaria, que es un lugar famoso también por una prisión muy dura. Y Cash toma un lápiz y se pone a pensar cuál era la peor razón de una persona para matar a alguien. Y lo que se le vino a la mente fue, le disparé a un hombre en Reno solamente para verlo morir. Y es de ahí donde él mezcla la llamada música de trenes, como se le decía a este, claro, con el murder ballad, que ya cundía mucho en el campo, como suele pasar, y saca en 1957 el Folsom Prison Blues, que se convierte en un éxito automático. Y aquí seguimos avanzando y llegamos a Perú y con la popularidad también que tiene en Chile después este caballero, que es don Luchito Barrios, con Señor Abogado. Tranquilo, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Yo la he matado porque se ha burlado de mi amor sincero delante de Dios. Era noche fría cuando en el trabajo cambiaron de horario, tuve que volver, entré muy despacio para despertarla con suaves caricias y besos también. Lo que vi esa noche no es para decirlo, ella me engañaba con otro querer. Muy desesperado busqué en el ropero un arma de fuego y la acribillé. noche fría, cuando en el trabajo cambiaron de horario, tuve que volver. Entré muy despacio para despertarla con suaves caricias y besos también. Lo que vi esa noche no es para decirlo, ella me engañaba con otro querer. Muy desesperado busqué en el ropero un arma de fuego y la acribillé. Señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Está para sacar un tinto. Oye, justo a propósito de eso, justo la semana pasada tuvimos una invitada muy simpática, la Cintia, y ahí estuvimos conversando justo este Luchito Barrio de los tintos y los Borgoña. Pero esto, mira, me recuerda un poco lo que estaba hablando hace un ratito atrás respecto de que él, en el fondo, él sabe lo que le va a pasar y lo que en el fondo se merece. Exacto. Esta canción, que es del peruano César Arboleda, y lo que hace Lucho Barro en realidad es un cover, lo graba un año después. Esta canción es de 1959. Es el revés del drama pasional, pues es ahora el hombre que justamente encuentra a la mujer engañándolo, y él dice, pero le dice al abogado, hombre, que él no quiere defensa, ella era mi vida, ella era mi todo, pero también está la justificación que la mata porque la quiere, y porque siente desengañado y acepta que no quiere defensa y prefiere morir. Acá, por supuesto, que se hizo inmortal por la versión de Luchito. Pero esto es básicamente, claro, cosas más tradicionales, tiene que ver con el auge también del bolero y el tema del desamor, que es mucho más potente en la penetración latina. Sin embargo, en Estados Unidos ya se estaba viviendo el auge del rock and roll, y donde también se dieron ejemplos de este tipo de subgénero, por decirlo así. Y ahí podemos pasar a Tell Laura I Love Her. Claro, ocurre que, mira, actualmente cuando se habla del death rock, el death rock se relaciona con algunas formas musicales punky y dark dentro de la subcultura gótica. Pero originalmente el death rock designaba a estas baladas donde un adolescente contaba la historia de donde había muerto el pololo o la polola, y cómo algún hecho trágico los había separado y se mantenía fiel a este recuerdo. Esta canción, de hecho, por estos lados fue conocida por un cover que se llamaba Dile a Laura que la quiero. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, present, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, tell Laura I love her. Something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, tell Laura I love her. Tell chapel while Laura prays for her Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry. Tell Laura I love her. Laura que la quiero. ¿Y esto se lo dice ahí a punto de morir entre medio de los fierros y después del choque? No, se supone que la gente que lo rescata lo escucha decir eso. Hay, en todo caso, también, por ejemplo, en la película American Graffiti, sale Mark Denning cantando Teen Angel, que también es una es casi un presagio de lo que pasa con John Milner. Y bueno, las Shangri-Las también graban The Leader of the Pack, que serían como dos de las cuatro canciones más importantes de lo que se llamó Dead Rock, que fue un fenómeno bien extraño porque eran canciones muy depresivas. Pasó Morrison en esa época y la encontró llorona. Esta canción igual es bien siniestra porque, claro, te habla de un jovencito que está enamorado de esta Laura, que le compraba todo lo que ella quería, y para comprar un anillo de compromiso se mete en una carrera de autos, probablemente una carrera ilegal. Y él muere de una manera muy brutal y lo sacan entre los fierros. Y lo último que lo escuchan decir es que dile a Laura que la quiero, que mi amor por ella no va a morir. Y al final se cuenta que ella va a la iglesia y que yo lo llora a Tony. Y claro, acá más o menos a mediados de los 60 tuvo un cover de La Nueva Ola, por un ariqueño, de hecho. Y aquí, de hecho, era clásico en los programas de Nueva Ola cuando ponían dile a Laura que la quiero. Ya, mira, y aquí vamos a Last Kiss, el último verso. Beso, perdón, con J. Frank Wilson y los Cavaliers. Well, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven very far. There in the road, straight ahead, the car was stalled, the engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound that night. The crying tires, the busting glass, the painful scream that I heard last. Well, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Well, when I woke up, the rain was pouring down. There were people standing all around. Something warm running in my eyes. Somehow that night I raised her head and she smiled and said, hold me darling for a little while. I held her close, I kissed her our last kiss. I found the love that I knew I would miss. But now she's gone, even though I hold her tight, I lost my love, my life that night. Well, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Oye, y que en algún momento varios pensaron, oye, pero el Jam le está haciendo un cover a una canción chilena. Esta canción, claro, tuvo un cover de Polo, que se llamaba El Último Beso. todo el mundo ya sabía por qué se fue, por qué murió. Esta canción en realidad la escribió Wayne Cochran, un rockero menor, y la grababa el 62 Frank Wilson, y está basada en un hecho real. Poco antes de la Navidad del 62, en la localidad de Barnesville, un grupo de jóvenes que iban a unos automóviles chocaron contra un camión y murieron todos. Y de ahí él se inspira para sacar esta canción, que curiosamente tuvo este segundo aire con Pearl Jam, y vendría a ser el clavo final del Dead Rock. Sería la canción final y probablemente la más conocida, y que además resume muy bien todos los códigos de lo que era este subgénero, o subgénero, donde los adolescentes enamorados se ven separados por un accidente trágico, y esta vez él es la persona que espera algún día reunirse en el más allá con la chica. Excelente. Y aquí, bueno, seguimos avanzando, vamos avanzando como cronológicamente en el tiempo, y tenemos a The Bobby Fuller Four con I Fought the Law. ¿En qué época estamos más o menos ya? Mira, The Bobby Fuller Four graban esta canción en 1966, pero citando a Marty McFly, esta canción es antigua. ¿Ya? Esta canción es grabada, fue escrita en el año 1958 por Sonny Curtis. Sonny Curtis era un guitarrista que en 1959 se unió a los Crickets, que era la banda de Buddy Holly. Cuando Buddy Holly fallece en el accidente conocido como el día que la música murió, ellos siguen una carrera ahora con Sonny Curtis reemplazando a Buddy Holly, y es ahí donde ellos graban esta canción, que tiene en realidad más éxito con primero con The Bobby Fuller Four y segundo con The Clash, que después hizo un cover que mucha gente lo prefiere por sobre los anteriores. Este también está metido mucho en la época de la delincuencia juvenil, ya de los pandilleros, ya que es el relato de un joven que intenta conseguir dinero porque está desesperado, a punta de pistola, pero es atrapado, encarcelado, y con eso lo separan de la novia. De hecho, bueno, yo debo decirlo, es una de mis canciones favoritas de la vida, y la verdad es que va resumiendo mucho también el reflejo de una época antes de que ya el sonido británico y las nuevas corrientes hippies en Estados Unidos vayan cancelando esta forma de entender el rock and roll o el rock primitivo. Donde de todas maneras el crimen igual va tomándose otras formas dentro de la música, sobre todo tomando en cuenta cuáles van a ser los sucesos que marcan los años 60 en este aspecto. Ya estamos entrando ya hasta como segunda etapa de los años 60, llegando como a los finales ya incluso. Y tenemos a un grande, a un zurdo, a un maestro de la guitarra, como lo es Don Jimi Hendrix con Hey Joe, un clásico del rock. You're going with that gun of yours. Hey, Joe. I said, where you going with that gun in your hand? I'm going out and shoot my old lady. You know, I'm about to mess around with another man. My old lady, you know I caught her mess around with another man, and all that he do. Woo. Hey Joe, I said, I heard you shot your lady down, you shut her down. Hey Joe, I said, I heard you shot your lady down, you shut her down in the ground. You know I caught a mess around town. Yes, I did, I shot her. You know I caught a mess around town. I'm gonna shoot my old lady. Acá tenemos bueno, un tema que es re importante para Hendrix porque es su primer single, aunque en realidad es un cover de otra banda, una banda psicodélica o garage band llamada Los Lips, quienes también tuvieron un gran problema de derechos porque se cree que en realidad es una balada tradicional de principios del siglo XX llamada Little Sadie, ¿ya? Acá nuevamente tenemos el caso del asesinato, agregando eso sí que este hombre planea huir a México para evitar ser condenado a muerte. ¿Ya? Dice, nadie me va a encontrar, no hay ningún verdugo que vaya a buscarme, no va a poder, nadie va a poner una cuerda a mi alrededor. Pero ya se habla justamente dentro de dos personajes, que es quien le pregunta a Joe y Joe que responde, haciendo un micro relato de crimen dentro de una canción en la tradición del Murder Ballad, nuevamente, que es 100% empapada en el pop estadounidense. La Murder Ballad. Oye, bueno, y seguimos avanzando acá, ya pasamos a la isla grande, a Gran Bretaña, Inglaterra, Liverpool en particular, y nos vamos con los Fab Four, los Beatles con Maxwell Silverhammer. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? A knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silverhammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell Silverhammer made sure that she was dead. Wishing to avoid an unpleasant scene, she tells Max to stay when the glass has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, oh, oh. But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Maxwell Silverhammer came down upon her head. Doo-doo-doo-doo-doo. Bang, bang, Maxwell Silverhammer made sure that she was dead. Maxwell stands alone, painting testimonial pictures. Oh, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery say he must go free. Maxwell must go free. The judge does not agree and he tells them so. Oh, oh, oh. But as the words are leaving his lips, a noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell Silverhammer came down upon his head. Bang, bang, Maxwell Silverhammer made sure that he was dead. Whoa, whoa, whoa. ¿Qué pasa con Maxwell's Silverhammer? Una canción súper engañosa. Mucha gente no se para a poner atención en la letra, que de hecho en el estribillo dice: bang, bang, el martillo de plata de Maxwell cayó sobre su cabeza. Clang, clang, el martillo de plata de Maxwell se aseguró de que ella estuviera muerta. Y en realidad, pese a que la música es más de vodevil y es alegre, la letra de Paul McCartney, quien supuestamente la toma de una situación de locura que se imaginó, un rollo que se pasó cuando era adolescente, está hablando de un estudiante de medicina llamado Maxwell Edison, quien tiene un martillo de plata, mata a la novia, que es Joan, luego mata a la profesora y finalmente termina matando hasta el juez durante el juicio. Lo curioso es que, claro, se contradice un poco con la melodía más o menos alegre, y dentro de los países que no son angloparlantes, pasa a violita. Como detalle también, a ninguno otro de los Beatles le gustaba esta canción. McCartney siempre cuando intentaba ensayarla, los otros no lo pescaban, ¿no? Pero de hecho ya ahí tenéis que estar como un trabajo más o menos oscuro para los Fab Four, que de hecho estuvieron en todas. Mira, la canción que se me viene a la mente a partir de esta como descripción que tú haces. Es una canción que canta la Javiera Lo Imposible, que me acuerdo que era como muy alegre la melodía, digamos, la melodía de base, cuya letra decía: lo encontré sin sus pies. La cintura al revés. Claro, que encontraba a la pareja. Labios morados. Ahorcado. Claro. Y dice: te amo tanto, no hay diferencia entre risa y llanto, que yo creo que ahí un poco hace el juego con lo irónico que es un poco este ritmo que trae detrás y lo triste de la de lo que está pasando finalmente. Bueno, los ingleses, dentro de todo, de donde viene la tradición del Penny Dreadful, que ellos publicaban en el siglo XIX una suerte de pequeñas revistas de papel muy barato, con historias que iban desde lo fantástico a lo criminal. También de repente le gustaba mucho este tipo de sátira, así que McCartney tenía de dónde heredar ese tipo de enfoque satírico para una canción criminal. Ya, muy bien. Y aquí seguimos avanzando y llegamos a Grateful Dead con Dire Wolf. In the timbers up in Aereo, the wolves are running round. The winter was so hard and cold, froze 10 feet beneath the ground. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. I sat down to my supper, was a bottle of red whiskey. I said my prayers and went to bed, that's the last they saw of me. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. When I awoke, the dire wolf, 600 pounds of sin, was grinning at my window. All I said was, come on in. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. The wolf came in, I got my cards, we sat down for a game. I cut my deck to the queen of spades, but the cards were all the same. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. Don't murder me. Wash up the Nereo, the black and bloody mud. The dying wolf collects his due while the boys sing round the fire. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. No, no, no, don't murder me. I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. Please don't murder me. Please don't murder me. Acá nos vamos a detener un poquito, porque curiosamente esta canción no se trata de ningún crimen. Esta canción, en realidad, Jerry García la ambienta y cuenta la historia sobre un hombre que juega las cartas con un lobo terrible en una fría noche de invierno, ¿ya? La canción ellos la hacen basándose en la impresión que les dio ver la película El Sabueso de los Baskerville, basada a su vez en el relato de Sherlock Holmes. El problema fue que, como esta canción aparece en 1970 se interpretó de manera sensacionalista y se pensó que en realidad estaba hablando del pánico que estaba provocando en esa época el asesino del Zodíaco. En aquellos años empieza, si bien asesinos seriales, asesinos relámpago y asesinos en masa existían, la cobertura mediática hace que también cambie un poco el switch al respecto. El asesino del Zodíaco, para quienes no lo sepan, fue un criminal en serie que acechó el norte de California entre diciembre del 68 y octubre del 69. Y va enlazándose también con el auge de lo que hablábamos hace un rato, el true crime, el crimen verdadero, que es este género de no ficción que, en el que autores examina crímenes reales y detalla las acciones de personas reales. ¿Ya? Acá nosotros teníamos, por ejemplo, el Mea Culpa, que era una versión soft, ¿ya?, del true crime. Pero esto también viene de la mano con el auge de lo que se llamó nuevo periodismo. ¿Ya? Y los tres puntales que tuvo para despegar, que fue el español Manuel Chávez Nogales con el maestro Juan Martínez, que estaba allí, del año 34, el argentino Rodolfo Walsh con Operación Masacre del 57 y Truman Capote con A Sangre Fría del 66, que si bien es considerado el padre, tiene estos dos antecedentes hispanoparlantes que son muy, muy potentes. Ya se empieza a hablar del asesino en serie, ya con los crímenes de Ted Bundy, con el hijo de Sam, a mediados de esa época, aunque el concepto de asesino en serie ya se ocupaba en los años 30 y se hizo más popular con el asesino de los torsos en Cleveland, décadas antes. Ya estamos pasando a otro enfoque donde también la prensa amarillista colaboró bastante. Oye, Gonzalo, una precisión ahí. No es lo mismo un asesino en serie que un asesino masivo, ¿no es cierto? Asesino masivo es como todo de una, y el en serie tiene cierto patrón y... El asesino en serie tiene ciertos patrones psicológicos. De hecho, David Fincher produjo la serie Mindhunter, donde lo describe bastante bien. Y el asesino en serie, aparte de tener generalmente un intelecto bastante fino, tiene una programación para asesinar, luego descansa y vuelve a una vida normal. Entre espacio y espacio, el asesino masivo tiene, o en masa, tiene que ver muchas veces con implicaciones políticas. Por eso el hijo de Sam no va en la misma bolsa que Pol Pot, ni Diamine Dada va en la misma línea que la Pauline Parker, ¿ya? Por eso se habla también de genocidas y tienen que ver mucho más con el espectro político que con el true crime, que son gente muy solitaria por lo general. O también, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nosotros tenemos lo que se conocía como asesino tormentoso, en el caso del Manco Varela, también conocido como el viejo del saco, quien en los años 50 viajaba desde La Serena a Rancagua y le faltaba un brazo y violaba y mataba a niñitos. ¿Ya? Uh-huh. Oye, en este caso, tú que provienes de la zona también, hay un porteño... A ver, sé que me decís que yo era asesino serial. No, pero parece que vivís cerquita de uno, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso con Emilio Dubois? ¿Es considerado un asesino en serie? ¿Él tenía otro perfil? El tema con Emilio Dubois es que su figura es discutida porque él va más por el lado del Robin Hood. Su interés es social y también el tema de sus propias necesidades económicas. Él hasta última hora también defendió su inocencia, si bien tenía un perfil que eran básicamente gente adinerada. Lo que pasa es que se acuña el concepto de asesino serial ya a partir de los años 30. Pero ya existían, incluso en México, hay muchas baladas al respecto de hombres y mujeres que cometieron ese tipo de asesinatos. Pero ya la identificación, la objetivar un perfil, viene con toda esta seguidilla de asesinos que comienza en los 60 en Estados Unidos. O con el caso de la Unión Soviética, con, ahora se me da el nombre de este tipo que mató a 49 personas. ¿Chikatilo? ¿Andrei Chikatilo? Claro, gracias. Ahí tienes 49 personas. Donde él sí tenía un móvil claro. Y generalmente que tenía que ver con temas de ciertos problemas psicológicos relacionados también con el ego. Ya mira, aquí seguimos avanzando y vamos a escuchar a Bob Dylan, el gran Bob Dylan, con su tema Hurricane. Mm-hmm.

way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man into a mouse. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he could have been the champion of the world. Más perdido que Bob Dylan en We Are the World. Igual es mi favorito de ella. Bueno, este caso es bien singular lo que hace Bob Dylan, porque lo que está hablando en realidad se refiere no a algo del pasado, sino a algo que estaba ocurriendo en su época, ya que se refiere al caso del boxeador negro Robin Hurricane Carter, el huracán Carter, que en el año 66 fue arrestado por un triple homicidio que él alegaba no haber cometido. Se obligó a dos delincuentes blancos que estaban por accidente en la escena del crimen que dijeran que había sido él. La policía necesitaba encontrar un culpable. Un jurado de blancos lo condenó a él y a otro más a 3 cadenas perpetuas. Y es Bob Dylan quien graba Hurricane como una forma de protestar y poner el tema en la opinión pública. Porque antes de que Bob Dylan grabara la canción, al ser el culpable un negro, pese a ser un deportista promisorio, no había llamado la atención. Está la frase cuando dice: esta es la historia de Huracán, pero no habrá terminado hasta que limpien su nombre y le devuelvan el tiempo que ha cumplido. Lo pusieron en una celda, pero pudo haber sido campeón del mundo. Y él mismo también lo señala cuando escribe su biografía. ¿Ya? La verdad es que Hurricane Carter también es un tipo bien polémico. Él justificaba muchas sus acciones, era bien brígido para sus cosas. Pero gracias a Bob Dylan, él... se inicia una campaña dentro de la comunidad negra para revisar su caso hasta 1985. Pero es bastante interesante porque lo que hace es una canción de protesta para que liberen a alguien que ha sido acusado injustamente y está encarcelado en la época que Dylan graba la canción. Y aparte que se convierte en uno de los singles más conocidos de él. Y esta canción estará dentro de las, porque bueno, yo entiendo que una formalmente una de las primeras canciones de protesta que existe es la Strange Fruit de Billie Holiday. Y esta canción, ya como que la de Bob Dylan empieza a marcar ya una línea en torno a la canción y a la música de protesta de la época, digamos, porque digamos que Billie Holiday fue en los años 30 y después hubo como una especie de silencio, podría ser. Dylan, en realidad, bueno, él a la larga lo que hace es heredar lo que hacía gente como Woody Guthrie o Pete Seeger. Había gente más comprometida que Dylan, como el Phil Oakes, aunque Phil Oakes era un militante sindicalista, y todos ellos a la vez son hijos de Joe Hill, ¿ya? El cantante de ascendencia sueca que es ajusticiado a fines de la década del 1910. Por un crimen que él no había cometido y que finalmente lo convierte en una suerte de santo patrono y apóstol de todos los cantantes de protesta. Dylan, lo que pasa es que también logra hacer un quiebre que no gustó mucho cuando en el Festival de Newport del 64 él se presenta con una banda de rock a cantar sus canciones en un y es muy mal recibido por el público, que le gustaba solamente ver a Dylan con la guitarrita y el violín. Hay peleas tras bambalinas, Pete Seeger agarra el hacha y le corta los cables a su equipo. Después de una gran pelea, Dylan sale con su guitarra de palo a cantar llorando It's All Over Now, Baby Blue. Y ahí se hace una suerte de contaminación entre el rock y la música folk. Ya él con eso había abierto el camino del folk y de la letra de protesta hacia un público más amplio. Acá lo lleva un siguiente paso, entre comillas, atreverse a tomar el caso de un negro y ponerlo en una canción que es un single a su vez. La protesta social pasa a ser ahora una protesta por derechos de una sola persona. Excelente. Oye, y bueno, seguimos avanzando acá, ya nos volvemos como a nuestro barrio latino y tenemos acá a Don Willy Colón y Rubén Blades, Rubén Cuchillas, con Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Carrera, pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, es

También la estructura musical es muy africana. De hecho, cosas como, por ejemplo, El Gran Varón de Willy Colón o Pedro Navaja, tú ves que tienen un reclamo al final, que es el coro que va contestando la moraleja de la canción, que acá es: la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios, ¿ya? Que es reemplazada por la salsa sensual como la conocen, la de los años 80, que es más bien romántica, porque está Devórame otra vez y ese tipo de temas, que es la que penetra en Chile. Pero acá, que habla mucho de temas sociales y de cómo se van moviendo los latinos hacia Norteamérica, México, Estados Unidos principalmente, acá refleja la historia de un proxeneta, porque Pedro Barrios, que va por las calles del Bowery Side, que en Nueva York, y que un día se encuentra con una prostituta que es la Josefina Wilson, que se había independizado de él, y él, para vengarse de ella, le quiere dar muerte, porque por eso cruza la calle, para vengarse porque lo había dejado, y ella andaba armada y también da cuenta de él. Si bien después Rubén Blades, cuando vio la película que se hizo basada en la canción, no quedó satisfecho con el resultado y saca una segunda parte de la canción donde cuenta que Pedro en realidad no había sido asesinado, sino que uno de sus secuaces. Y aquí, en todo caso, ya ves reflejado cosas como en la nueva versión de Scarface de Brian De Palma, de cuál es la realidad de los cubanos y los latinos que van llegando a Estados Unidos y se meten en los barrios bajos. Y ahí va saliendo también una nueva forma de crimen, que también lo podéis ver en Carlitos Way, por ejemplo, que tiene que ver ya con la realidad latina. Y con algo mucho más abierto, que ya se ocurrió en los años 30, pero es el narcotráfico, como una forma de ganar espacio y ganar el dinero dentro de las mafias. Exacto, muy buen tema ahí de Don Rubén Blades, como le decían los gringos. Y ahí aquí pasamos y vamos a escuchar a Warren Zevon. No vamos a invertir el nombre acá. No, si no le contáis el chiste a la gente, no va a entender. Vamos con Don Sarren Huevón. ¿Qué pasa aquí con... vamos a corregir, Don Warren Zevon? Servo Boy. Si tú te fijas, el estilo musical de él es muy similar al que después desarrolló Bruce Springsteen, ¿ya? Springsteen era un gran admirador de Warren Zevon, y otra gente como Elvis Costello o el propio Bob Dylan también lo tenían entre sus favoritos. Él en 1978 saca el disco del mismo nombre, Excitable Boy, y provoca un escándalo muy grande, ya que pese a que estamos hablando en una época donde ya el punk rock había dado su primer golpe, donde también ya venía, gracias a bandas como Van Halen y Judas Priest, la primera jornada desde el heavy metal ochentero, su disco es considerado uno de los más oscuros de su época, porque pese a su música más bien rock and rollera AOR, el disco en sí, la propuesta letrística es muy dura, tratando temas bastante escabrosos. De hecho, este, que no fue precisamente el primer single tampoco, trata de una violación y el posterior asesinato de una chiquilla que se llamaba Susie tras su baile de graduación, por parte de un tipo que le había llevado para allá, pero antes de eso había ahí un cine porno donde había mordido a la acomodadora y él mismo se sentía completamente inocente y tranquilo con estos crímenes. La intención de Zevon acá, que por supuesto que armó escándalo, fue desnudar un poco la incapacidad del sistema de salud estadounidense para diagnosticar a esta gente, para hacerse cargo, y cómo la sociedad también se hacía la tonta y miraba para otro lado cuando no se ajustaban al ideal estadounidense. Por eso fue un disco que en su época, hoy día no es muy recordado, pero en su época fue impactante, fue muy, muy impactante para la música de entonces, por la crudeza con la cual trata un tema como la violación y el asesinato, y sin un film moralista abiertamente, como ocurría con las Murder Ballads. Mira qué bien. Bueno, seguimos avanzando acá en el tiempo, digamos, y vamos a escuchar a The Boomtown Rats con I Don't Like Mondays. And he can see no reason. reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. Ahí tenemos unas clasecitas de solfeo con nuestro querido Bob Geldof. Bueno, a ti como a mí nos gusta mucho The Commitments, la película de Alan Parker. Sí, tremenda. ¿Tú te acuerdas cuando el matón que contratan se convierte en el baterista? Sí, que le llega al micrófono y ¡pah! La canción con la cual está probando el micrófono es A Don't Like Mondays, po. Ah, ¿de veras? Pues claro, tienes toda la razón. Y bueno, porque fue una canción que en su época, claro, pese a ser de una banda punk que era... Pero los Bottom Rats es, efectivamente logra cierto impacto más allá de lo esperado. Hablando justamente de un caso real, el caso de la Brenda Ann Spencer, quien disparó contra sus compañeros en el campo de juegos del colegio, en el patio. Y ahí muere el director, un hombre del servicio general. Y cuando le preguntaron por qué lo hizo, fue cuando ella responde que no le gustaban los lunes. Acá, con bastante menos mordacidad y maldad que el Warren Zevon, también empieza a abordar temas de ciertos problemas que se estaban dando en la sociedad y que generalmente no se miraban, porque al entrar ya el enfoque psicológico en lo criminal, se empieza a ver que mucha de esta gente efectivamente necesitaba ayuda, ayuda psicológica, ayuda social. Pero siempre, sobre todo el sistema inglés, que siempre se ha vendido como tan eficiente, tendía a recortar mucho, mucho el apoyo a este tipo de necesidades. Además está decir que esto igual catapultó a Geldof actualmente. Y la canción terminó convirtiéndose en un clásico del pop under británico. Oye, y estamos pensando todavía como el principio de los 80, finales 70. Esto es 78. 78, mira, porque me estaba acordando un poco de todo este fenómeno de los tiroteos en las escuelas, cuando en ese momento todavía creo yo que no era tan conocido o masivo, pues eso ya fue más tirado hacia los 90, digamos. Ya estamos hablando de otro lugar también, porque generalmente estos tiroteos en escuelas son como en Estados Unidos. Sí, claro, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, antiguamente estaban los... estaban este tipo de tiroteos y problemas circunscritos a el sur de Estados Unidos, donde imperaban las peores condiciones de vida. Entonces se consideraban que cosas que solamente ocurrían entre pandillas. Y antes, de todas maneras, abundaban más los puñales y los cuchillos que las armas de fuego. Claro. Ya, mira, sigamos avanzando. Pasamos del año 78 ahí con nuestro amigo Bob Geldof y avanzamos con Golden Earring, Twilight Zone. Somewhere in a lonely hotel room, there's a guy starting to realize that eternal fate has turned its back on him. It's 2 a.m. It's 2 a.m. It's 2 a.m. The sun's still warm. Standing out there, Destination unknown, double-crossed messenger, all alone. Can't get no connection, can't get through. Where are you? Estaba Golden Earring con Twilight Zone, la zona del crepúsculo. Mira, el tema con Golden Earring es que es una banda neerlandesa que viene desde los años 60 haciendo música y se convirtieron en los 70 y a principios de los 80 en una de las bandas más importantes del rock duro fuera de Inglaterra, dentro de Europa, ¿ya? Twilight Zone, más que una canción sobre crimen pasional o true crime o noir, en realidad pasa ya para el lado del espionaje. De hecho, está basada en la novela de Robert Ludlum, el Bourne Identity, ¿ya? Que después se convertiría en la saga de películas de Jason Bourne, ¿ya? De hecho, la canción y un videoclip bien singular que tiene cuenta la historia de un agente secreto que huye de los enemigos antes de que lo acorralen. Pues, de hecho, el coro dice, ayuda, estoy entrando a la dimensión desconocida, el lugar es un manicomio, se siente como si estuvieran clonados, mi farol se ha movido bajo la luna y las estrellas, y a dónde voy a ir ahora que he ido demasiado lejos. fue bastante popular en la época del disco, porque dentro de todo una canción bastante bailable en épocas donde la música de disco estaba dando sus últimos estertores, pese a que ellos por estos lados fueron más famosos por Radar Love, ¿ya? Pero acá ya nos estamos metiendo con temas un poquito fuera de lo meramente criminal, sino que ya tiene que ver con algunas connotaciones políticas, pese a que se trata de una novela de espionaje. Ya, muy bien. Y aquí seguimos avanzando. Pasamos de esta como ritmo un poco más setentero ahí con el hi-hat que se escuchaba un poco de fondo. Y nos pasamos a The Human League con Seconds. We'll be right back. ¿Qué pasa aquí con Seconds, con The Human League? Con esa época también. Seconds es un tema del álbum debut de Human League. Es bastante singular que una banda de música electrónica, antes de que se dividieran con el pop electrónico, en definición, aborde un tema de esta naturaleza. Es bastante insólito. En parte de la letra dice: afuera era un lugar feliz. Cada rostro tenía una sonrisa como el rostro dorado. Por un segundo, tus nudillos blancos mientras tus dedos se curvan. El disparo que se escuchó en todo el mundo por un segundo. Esta canción está basada en el asesinato de John Kennedy. Fue bastante sorprendente ver que una banda dedicada a la música, que como decía los Duran Duran, iba a ser la que escuchara a la gente y bailara a la gente en el momento que cayera la bomba atómica, abordara un tema más bien escabroso y más terrenal. Dentro del true crime, por sus implicancias, ya que igual tiene alcances más bien de una naturaleza política. Pero es bastante señero, porque no fueron muchas las bandas que se dedicaron a abordar el crimen de una manera de no ficción, sino que ellos se documentan en un caso que de hecho recorre el mundo. Y también, décadas después de que ocurrió, o sea, casi dos décadas después que ocurrió, mostrando que cómo la estela de ese asesinato siguió sintiéndose. Bueno, y hasta el día de hoy todavía hay... Hay productos bastante buenos, no solamente cosas... Claro, JFK como película, los primeros números de Shade, El Hombre Cambiante, por Peter Milligan, que abordan justamente la paranoia y la psicosis que provocó la muerte de un presidente de una manera tan, entre comillas, espectacular. Un presidente que es elegido por televisión y que es asesinado también frente a las cámaras. Hasta su muerte, que fue mediático. Que tenía como todo este perfil, creo yo, del ejemplo del hombre americano, del tipo al cual uno, de repente, estadounidense promedio, quisiera como aspirar a ser, ¿no es cierto? Con una familia, con sus niñitos, una esposa que te acompañaba para arriba y para abajo, un poco lo que en esa época, estoy pensando en los años 50, 60, era como un ideal para todos ellos y ellas. El Camelot, como ellos lo llamaban. Claro, que él de alguna manera estaba acercando algunas posiciones ahí que de repente no era como bien visto tampoco. Bueno, dentro de todo Estados Unidos, parte de su prosperidad política se debe a haber tenido bastante poco daño en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a los portaaviones también son capaces de sacar la guerra de sus territorios. Y dentro de las reparaciones de guerra también les permite a ellos alimentar su propia industria, y con eso consiguen también alimentar a su propia clase trabajadora, y se convierte en un país próspero que apuntaba justamente a liderar el fin de siglo y ganar la Guerra Fría en aquellos años. Por tanto, el golpe que se le da con el presidente que veía más joven y de nueva generación, como dice el mito, el presidente que desterró el sombrero, aunque es más o menos mito eso, y con una primera dama joven, atractiva, que termina cayéndose con un disparo, y con eso es el primer golpe que se le da al famoso sueño americano, y donde entra la desconfianza que después ya se ve de manera manifiesta en los años 70, particularmente con la derrota en Vietnam, y que hasta bien entrado los años 80 el estadounidense quiso negar. Por algo la culpa recayó en los veteranos. Exacto, y que después con los años descubriríamos que estaban hasta los Watchmen metidos ahí en el asesinato de Kennedy. Claro, el hombre que fuma los expedientes X y varias gente así. Exactamente. Ya, mira, sigamos avanzando, y aquí, bueno, vamos del el jefe, Bruce Springsteen con Nebraska. Thank you. So standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for rides in tennis and people down from the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my leg, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. I can't say that I'm sorry for the things that we at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the jury brought in a guilty verdict, and the judge sentenced me to death. Midnight in prison storeroom, with leather straps across my chest. Sheriff, when the man was that sweet, sir, and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my declared me unfit to live. Said into that great void my soul be hurled. He wanted to know why I did what I did. Well, sir, I guess it's just a meanness in this world. Ahí tenemos al jefe, sin Courtney Cox ahí bailando entre el público. Acá está en un tenor completamente distinto, ya que está retratando la figura de Charles Starkweather, quien es de una u otra manera la síntesis de esa obsesión estadounidense por los asesinos seriales. Este era un adolescente que en dos meses, diciembre del 57 y enero del 58, mató a 11 personas entre Nebraska y Wyoming, junto a su novia, la Carolyn Fugit, que tenía 14 años. Tres de esos muertos, de hecho, era la mamá, la hermana y el padrastro de la Carolyn. Y la canción recoge el momento en que ellos se conocen y más o menos 10 de los asesinatos. Una parte de ellos se señala, dice, ella y yo fuimos a dar un paseo y murieron 10 personas inocentes. Fue bastante comentado porque luego que son capturados, Carolyn insiste en su inocencia, en que ella había sido arrastrada. Pero todos los testimonios estuvieron en contra. Ella fue condenada a cadena perpetua, salió eventualmente, pero nunca Charles reconoció que ella había sido una rehén, siempre la indicó como una cómplice. Él terminó ejecutado y se convirtió en una suerte de mito. Hay películas como Asesinos por Naturaleza que están basadas en este caso. Y por supuesto la más que recomendable, Badlands, que es una peliculaza del cine independiente y que, bueno, yo siempre la recomiendo para que le echen una miradita. Probablemente debe ser una de las películas más subvaloradas de su época, y para quien le gusta este estilo de los rebeldes y el retrato del asesino, más que recomendable. Badlands. Ya el nombre es bastante bueno. Sí, excelente. Ya sigamos avanzando y acá tenemos a The Smiths con Suffer Little Children. Over the moor, take me to the moor, dig a shallow grave and I'll lay me down. Over the moor, take me to the moor, dig a shallow grave and I'll lay me down. Leslie Ann and your pretty white beads, oh John, you'll never be a man and you'll never see your home again. Oh Manchester, so much to answer for. Edward, see those alluring lights. Tonight will be your very last night. A woman said, I know my son is dead, I'll never rest my hands on his sacred head. Hindley wakes and Hindley says, stench of death. ahí Morrissey, que hay una soga acá abajo. No. ¿Qué pasa con The Smiths ahí? Como estamos revisando, pues podemos darnos cuenta que ya a partir de los años 70 estamos sumergidos de lleno en el true crime, en músicos que recogen casos de crímenes tomados de la vida real. En este caso, The Smiths lo que hacen es inspirarse en los asesinatos de los páramos, como se conoció a los crímenes que involucraban al inglés escocés Ian Brady, que era un angelito que fue culpable de asesinatos, violaciones, asaltos, robos, ¿ya? Él había sido una víctima también de un sistema muy brutal desde muy joven por parte de su familia. Desarrolló malos comportamientos que terminaron convirtiéndolo en un criminal escandaloso para su época. La canción habla sobre dos de las víctimas que tuvo Brady, y en su época fue ampliamente rechazada dentro de las radios inglesas, porque se acusó a Morrissey, sobre todo a Morrissey, de estar lucrando con el sufrimiento de las familias. Ellos intentaron hacer una canción de denuncia, pero, al menos lo que dicen, pero el veredicto general fue que en realidad se querían aprovechar. Mira, no conocía esa parte de la historia de esta canción de los Smiths. Ya vamos a avanzar y ahora nos vamos a ir a España con el grupo, también un clásico de la época, Mecano y Cruz de Navajas. Y olé. Despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado. Por Teníamos a Doña Ana Torroja. Cruz de Navajas es una canción muy interesante por varios aspectos. Por uno, a nivel compositivo, José María Cano había escrito esta canción y fue de las dos canciones que él no escribió para Mecano. Esta canción se las ofreció a la Isabel Pantoja, quien no las quiso. Hijo de la Luna y esta fueron canciones ofrecidas a Isabel Pantoja y le parecieron que estaban fuera de su estilo. Entonces José María le presenta a Nacho y a Ana Torroja, quienes también la rechazaron, no querían para nada esta canción dentro del cancionero de Mecano. Inicialmente la van pateando para que aparezca en Descanso Dominical, pero un revulsivo éxito que tuvo la banda hace que finalmente la incluyan, se grabe y se convierta en un éxito inesperado para ellos. Por otro lado, también estamos hablando acá de un true crime. Hay unas leyendas urbanas que dicen que originalmente la había escrito Joaquín Sabina y que la terminó José María Cano. No se ha confirmado que es de José María Cano completamente. Quien se basó en un hecho policial que ocurrió en las Canarias a fines de los 70. Y lo más interesante de la canción es que la pista, para quienes investigaron, está en la frase Magdalenas del sexo convexo. Porque investigando, esa frase revela que en realidad el asesinato, tal como ocurrió en las Canarias, fue cometido por el personaje Cagadas María junto a su amante, pero su amante, pese a lo que la gente piensa, también era una mujer. Mario encontró a María acostada con otra mujer a la larga y fue asesinado, pero el caso no fue finalmente hasta mucho después revelado, ya prácticamente había prescrito. Por eso le da una aura más romántica y más triste al respecto a las tres cruces que representan finalmente la traición, la sorpresa y el asesinato. Pero claro, a la larga, lo más llamativo es que efectivamente también se trató de un crimen que ocurrió en la vida real y que esa frase tan sutil es la que finalmente revela que había sido cometido en tal fecha por tales personas. Seguimos la línea del true crime, Y aquí vamos a pasar a los originarios de Boston, Aerosmith, con su tema Genius Got a Gun, un clásico ahí también de inicio de los 90. 1989. Got has begun. Now everybody is on the run. What did her daddy do? It's Janie's last IOU. She had to take him down easy and put a bullet in his brain. She said, 'cause nobody believes me, the man was such a sleazy. Ahí teníamos a don Steven Tyler mandándose su fraseo tan característico con Genie's Got a Gun. Fue bastante singular la forma en que Tyler crea esta canción, porque pese a que Aerosmith se encontraron en una etapa más o menos festiva de composiciones, él llevaba mucho tiempo intentando hacer una canción con el concepto de Genie's Got a Gun, pero no lograba aterrizarlo, hasta que él lee un artículo del Newsweek que versa sobre víctimas de disparos. Y hace tiempo que le estaba dando vuelta un tema que es muy corriente en las bandas de rock, como es el del abuso infantil y el del incesto. ¿Ya? Hay canciones como Mr. Tinker Train de Ozzy Osbourne o Hell is for Children de la Pat Benatar que hablan directamente de este tópico. En algún momento él logra enganchar esto de las víctimas de disparos, el abuso infantil, y declara que él se había enojado mucho de ver que nadie rindiera homenaje de alguna u otra manera a aquellos que fueron abusados por mamá y papá. Al final, una de las pocas líneas de la canción que no es corregida y censurada por los productores, cuando dice, ella tuvo que derribarlo fácilmente y poner una bala en su cerebro. Ella dijo, porque nadie me cree, el hombre estaba tan adormilado, él nunca volverá a ser el mismo, y habla de la venganza de Jenny. En vivo, él tiende a interpretar la versión original, donde habla de Jenny botando bajo la lluvia su guagua y de cómo la guagua había sido abusada por el padre. Le trajo bastante polémica, de hecho fue un single que en algunos lugares no fue promocionado, pero dentro de todo quiso hacer un aporte más allá de canciones como Living in an Elevator, que eran un poquito más de fiesta, más de carrete. Y no es tan evasiva como otras canciones del heavy metal que apuntan directamente a asesinos en una parada más fantástica o evasiva. Por eso valía la pena rescatarla por la suerte de compromiso que asume sobre todo acá Steven Tyler. Y Steven Tyler, que de repente es visto por su forma de ser, por su vestimenta, etcétera, etcétera, como en algún momento muy superficialmente, yo me acuerdo que cuando vinieron a Chile, no sé si fue el año 93, 94, por ahí, la primera vez que vinieron, estaban en plena conferencia de prensa y un o una periodista, no recuerdo, le pregunta, una persona que estaba ahí le pregunta, ¿cuál, Steven Tyler, cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Y él se pone a pensar y las personas que están ahí empiezan a reírse mientras él empieza a pensar y miraba al cielo y dice, la parte de mi cuerpo que más me gusta es mi cerebro, ¿cachai? Y los dejo a todos piola, ¿cachai? Porque en ese momento se le veía a él con toda esta parte como de como más asociada a la sensualidad, a su forma de baile, etcétera, etcétera, su puesta en escena como frontman de los Aerosmith. Entonces ahí continuó la conferencia como en otro tenor, digamos. Claro, él tenía otra cara que mostrar también. Yo también recuerdo que me lo contaba la Ana Carolina, que es la chiquilla que me toma las fotografías para los libros. En aquellos años la Ana trabajaba en una feria de artesanía que quedaba cerca de la Escuela de Derecho. Yo en aquellos años no vivía acá en Santiago, así que no ubico mucho por ahí. Y a ella le tocó atender en su puesto a Steven Tyler, que fue a comprar artesanías. Y claro, en esa época no habían teléfonos con cámara, pero dice que fue tremendamente caballeroso y simpático. Ella lo recuerda más por ese lado, que en ningún momento fue insolente, ni chulo, nada. Ella siempre cuenta la historia porque justamente él tenía esta imagen, que es la imagen que vende dentro de su trabajo, que es un tipo bueno del carrete, que existe, pero también está el tipo más intelectual y el tipo más preocupado de otros temas y más ubicado. Hablemos también que son ya los años 80-90, que los años 70, cuando presumían haberse metido por la nariz la mitad de la producción colombiana, pero eso ya había pasado. Vamos a seguir acá con un tema de Melvins que se llama Zodiac. Walk on. Ya estábamos con los fanáticos de los melones en la playa. Claro. Con los Melvins. Con los Melvins. Aunque yo no fui muy fanático de la era del grunge, no aprendí mucho con eso. Sí debo reconocer que dentro del reciclaje que hacen musical, también hay un reciclaje conceptual muy interesante. Ellos mismos, bueno, está el caso de Nirvana con la canción Polly, que habla de una chiquilla que termina huyendo del secuestrador. Y acá tenía a los Melvins, que vienen a ser como a los apóstoles del fenómeno grunge, retomando la obsesión estadounidense por la escena del Zodíaco, sobre todo por las pistas que después dio gente como el Robert Graysmith respecto a cuatro asesinatos más que habrían sido adjudicados también a Zodíaco. Graysmith, dentro de la película, sigue investigando por su cuenta, en sus libros siguió recogiendo los croquis y las investigaciones que hacía. Muchos músicos también, músicos de thrash metal, de death metal, de algunos góticos, retomaron la figura de Zodiac, y de hecho el retrato que hace Graysmith fue ocupado en algunas carátulas y poleras también. Entonces, claro, ahí es donde el grunge y el sonido mal llamado alternativo de los 90 viene a rescatar nuevamente esta obsesión por los asesinos seriales y por los casos de true crime, que también era una forma de llamar la atención respecto a cómo estaba operando el gobierno y sus políticas para la seguridad. Ya, este Zodiac es recogido por Fincher después en una película, ¿no es cierto? No sé si parece que es posterior, sí, posterior a Los Siete Pecados Capitales. Claro, para muchos de nosotros su mejor película. Y la verdad es que es bastante densa, pero para muchos Robert Downey Jr. Ensayó su Iron Man en esta película también. Y trata de hacer una suerte de retrato donde recoge la versión de Robert Graysmith del caso. Ya, muy bien. Ya seguimos avanzando acá y nos pasamos de los Melvins a Tom Waits con Murder in the Red Barn. A murder in the red barn, a murder in the red barn. ground is soft for digging, and the rain will bring all this gloom. There's nothing wrong with a lady drinking alone in a room, but there was a murder in the Red Barn, a murder in the Red Barn. There was a murder in the Red Barn, murder in the Red Barn. Parece canción de fines del siglo XIX, ahí recoge un poco los ritmos originales de un poco donde se dice que viene un poco el blues. El Red Barn era un lugar emblemático donde ocurre un caso criminal en 1827. Estamos ya en los años 90, como está indicando, estamos en los años 90 donde estamos volviendo por un lado al true crime y también de nuevo a la tradición rescatada del murder ballad, que se va a ver bastante en varias bandas de la década. Y acá me permito leer porque es un tanto complicado. Bueno, supone que en 1827 hay una mujer de una localidad llamada Suffolk, María Martin, quien se fuga con su amante, que es un estafador llamado William Corder. Pero William Corder le dispara donde se iban a juntar. Ella había venido disfrazada con ropa de hombre. Y después que lo ven sin ella, Corder afirmó que su, entre comillas, esposa probablemente estaba en un pueblo vecino y fingió que estaba viva en una serie de cartas que empieza a mandarse con la familia. ¿Ya? El tema es que finalmente el cuerpo de María Martin es encontrado, de hecho creo que es el cráneo, luego de que curiosamente la madrastra soñara con el cadáver en el granero, y con eso capturan a Corder, quien es condenado a muerte. Tom Waits es uno de los mayores cultores del rescate de la murder ballad y de la tradición que viene con el blues, con el ministro, con el Holy Roller también, estadounidense, y se refleja mucho dentro de su discografía, que por supuesto también es bien recomendable para la gente que quiere rescatar estas raíces. Un artista de culto dentro de todo. Tom Waits. Tomás nos espera para que lo escuchemos. Ya, oye, aquí seguimos avanzando, siguiendo la misma línea con Ricardo el Marxista. No, vamos con Richard Marx y Hazard. Suddenly pointed right at me. I swear Y ahí teníamos a Richard Marx, que en su momento acá también fue conocido por canciones un poquito más poperas, más movidas, ¿no es cierto? Y de hecho, por eso quise incluir esta canción tan fuera de lugar de repente, porque en primer lugar, yo conozco gente que es la única canción que rescata de Richard Marx esta, y entre ellos me incluyo yo. Y en segundo, porque Hazard no es un tema que a Marx le gustara, lo hizo para probar que no le iban a comprar un single, lo considera una canción de mierda, palabras suyas. Y se equivocó, porque de hecho le fue bastante bien. Él en Nebraska pidió a las autoridades que le indicaran pueblos chicos o localidades para crear una historia ficticia. Y le dijeron que hay un río llamado Hazard. Y ahí lanza esta historia sobre una mujer llamada Mary, que de un día para otro desaparece. Y que de inmediato el sheriff y el pueblo acusan de como culpable a un paria que había llegado con su mamá a vivir ahí, que los dos eran muy mal vistos, y él afirma ser inocente y lo único que está viendo es la posibilidad de escapar. Eso, juro que la dejé junto al río, juro que estaba sana y salva, necesito llegar al río y dejar este viejo pueblo de Nebraska. Es bastante también enraizada en la tradición de lo que se llamó American Gothic, que era esta historia de terror que muchas veces enganchaba con mitos, con folclore, y con asesinos y asesinatos dentro de la América Profunda, como se le llamaba. Es una rareza dentro de todo en la discografía de Marx, e insisto, es la canción que mejor ha envejecido. Muy bien ahí, don Richard Marx, que también nos visitará ahí en su momento por estos lados. Aquí vamos a seguir avanzando y vamos a los grandes de Depeche Mode con su tema Condemnation. Of injustice, time after time. Me gusta cómo la canta, la fuerza que le imprime a la canción ahí, Condemnation. David Gahan. Bueno, se debe en parte a que David Gahan tiene a Condemnation como una de sus canciones favoritas. En una época no la cantaban en vivo, por gestiones de él, o por fía de él, fue incluida. También en sus giras como solista, que no eran muy afortunadas, él la interpretaba a modo acústico. Y bueno, refiriéndonos a lo que pasaba con gente como Tom Waits, ¿ya? O el propio Richard Marx, también acá tenemos un regreso al gospel. La canción, mientras va continuando, va acrecentando la presencia de los coros y con una letra dramática de alguien que está acusado de un asesinato pasional. Volviendo también en las raíces con esta exploración más guitarrera, más bluesera que comenzó Depeche Mode ya a mediados de los años 90. Como te das cuenta, hubo mucho de revisionismo por parte de muchos artistas. Y ahora que estamos en el tramo final de la revisión, para la gente que ha tenido paciencia, vamos a verlo con los últimos artistas que vamos a mirar también. Exacto. Aquí estábamos más o menos en mediados de los 90, principios de los 90, ¿no es cierto? 1993. 1993, año de graduación. En tu caso. Mía, al menos. No, yo soy del 92. Ah, muy bien. Época de grande Jim. Claro, buena Jim. Vamos a seguir acá con Down by the Water, con PJ Harvey. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I. ¿Qué pasa ahí con esa chica de los ojos azules? Habíamos hablado poco realmente del aporte femenino que existe dentro de todo. Como un rato mencioné a Pat Benatar,

a day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Y ahí está Don Nick Cave y Kylie Minogue. Where the Wild Roses Grow. Hemos estado hablando todo este rato del rescate del Murder Ballad y, por excelencia, el disco de 1996 de Nick Cave and the Bad Seeds, Murder Ballads, es el reflejo de este rescate. Para su elaboración, Nick Cave opta por justamente tomar historias del Murder Ballad, algunos tópicos, cosas tradicionales, y muchas de ellas las reescribió porque consideró que eran demasiado extensas. Hablábamos un rato de cómo venían en la lírica popular y también en estas relaciones bastante más extensas. Entonces produce estas versiones inéditas, ya que la idea era interpretarlas intactas en un disco de rock, pero de manera respetuosa. Invita a algunos músicos australianos importantes como la Kylie Minogue, invita a la Bolly Jean Harvey. Y de hecho, junto con las propias Murder Ballads que él escribe, consigue a la larga una complejidad narrativa que le da su disco más popular, dentro de una discografía que ya es suficientemente potente. Y de hecho, dentro del ambiente alternativo, marcó época, pese a que tenía él ya una carrera bastante importante. Qué bueno, es que tremendo disco, yo no lo he escuchado. Vamos a pegarle una escuchada. El video también influenciado mucho por el mito de Ofelia y con varias referencias al fenómeno del American Gothic, la rosa, el asesinato, el ambiente paradisíaco, más o menos, de la intimidad de la América profunda, llevan a que este australiano consiga un producto que realmente vale mucho la pena revisar. Ya, excelente, vamos a pegarle una escucha ahí. Ya, y dejamos para el final también a los chilenos. El aporte chileno. Exacto, el aporte chileno de los grandes electrodomésticos, ahí con Carlitos Cabezas a la idem, con el tema Yo la quería. Yo había quedado de ir a verla en la tarde, ayer ese día, después de la pega. En realidad no sé qué pasó muy bien. Ella ya me había visto borracho varias veces. Incluso había pasado a cortarme el pelo ese día. Yo había llegado bien alegre. Y lo estábamos pasando re bien. Sí, lo estábamos pasando bien. Yo creo que igual se podía arreglar todo, si no era para tanto. Y le he dicho que nunca más iba a pasar lo mismo. Y le he dicho que tenía que esperar un poco. Ya habíamos quedado de acuerdo incluso. Y dele con lo mismo. Y dele con lo mismo. ¿Usted sabe, pues? Trago lo pone ciego uno. Le costaba esperar un poco. ¿Qué le costaba esperar? No me acuerdo bien, pero parece que algo se cayó. eso todo. Sano y la pega ya estaba saliendo, ya estaba buena la pega. En realidad eso es lo que no entiendo, si ya estaba todo bien. Ya estábamos arreglados. No sé por qué me empezó a retar así. Ciego uno. ¿Qué le costaba esperar un poco? No, si no me acuerdo bien, parece que algo se cayó. Ahí empezó todo. Parece que tomé lo primero que vi, que era el cuchillo que nos había regalado el compadre. Ella gritaba como loca, no sé por qué gritaba tanto. Yo no entiendo qué pasó. Yo la quería harto, eso sí. Yo la quería harto. La verdad no entiendo. Estamos re bien, no entiendo. Claro, ¿cómo no me va a doler, po? Dele con lo mismo. Ya teníamos a los electrodomésticos. Bueno, hay harto que decir ahí, ¿eh? De partida, bueno, siendo bastante honestos, el rock chileno que se enmarca en el boom del llamado cómicamente rock latino no era muy imaginativo, más allá de un puñado de bandas que eran realmente buenas, pero que estaban más influenciados por la New Wave, por el punk, por el fenómeno que era The Police, The Cure. Y tiene en el disco Vía Chile algo muy singular, ya que de hecho Paredes, Cabezas, ellos mismos fabricaban mucho de su instrumento electrónico en aquella época. Y dentro de este disco, que llama mucho la atención, el propio Gustavo Cerati llegó a decir que electrodomésticos eran estrellas en el medio argentino. Se atreven con esta canción que tiene mucha estructura de rock, tiene guitarras, tiene una base de percusión singular, donde recoge también particularmente el true crime chileno, ya que se inspira parcialmente en el Chacal de Nahuel Toro, ¿ya? Al ver que es la confesión de un femicida que va contando cómo mató a su pareja con la excusa clásica de la presencia del alcohol y la disculpa que está escondida en el concepto del amor, que justamente está arrepentido. Básicamente, también, insisto, es un rescate de lo que ocurrió el 20 de agosto del 60, cuando ocurren los sucesos confusos que llevan al caso del Chacal de Nahuel Toro. Y que, a mi juicio, sería el mejor ejemplo de una murder ballad y un true crime chileno. Y que es una buena forma de cerrar el programa de hoy día. Pues. Sí, tremendo, tremendo. Y que de repente, bueno, tú que estés como bien metido en todo este tema, de incluso con algún recorrido por algunos lugares que son como emblemáticos en torno a crímenes o situaciones que pasaron mayormente en el pasado, ¿no? No sé si tienes también dentro de estas rutas que de repente hacían, bueno, tiempo que se podía, digamos, cosas más como modernas o cercanas como en el tiempo, digamos, o se basan más o menos en el tiempo pasado. Pero es interesante y puede dar para mucho. Bueno, efectivamente, y aprovecho a mandar un saludo a la gente de Patrimonio Chileno. Ellos me invitaron a participar varias veces en sus rutas de crímenes, donde comentábamos varios crímenes sensacionales y escabrosos ocurridos en el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo acá en Santiago. Había varios que eran dignos de recontar por sus implicancias. Y uno de los más modernos era el de Alice Mayer, que de hecho para nuestra generación fue muy bullado. Los más dolorosos para nosotros fueron el de Rodrigo Anfruns en aquellos años. El Rodriguito. Y también el caso de Alice Mayer. Hoy día, lamentablemente, estamos viendo por las noticias que están volviendo este tipo de crímenes a tomarse las noticias. Y quizás en algún momento... Dale. Que te decía que Alice Mayer, que en su momento tuvo todo un halo de misterio en torno a quién habría sido, quién estaba metido, este tipo que de repente aparece después colgado también. Yo recuerdo, en esa época yo tengo que haber tenido unos 10, un poco lo que hablábamos delante, unos 10 o 12 años, y que es cuando a mí en particular me empieza como a llamar más la atención estas cosas de las que no se hablaba tanto y que de repente aparecían en esta, como comillas, crónica roja, porque era como parte, por ejemplo, los mismos, nosotros también vivimos en esa época los últimos fusilamientos que se dieron acá y que se dieron sobre todo ahí en la Quinta Región, recuerdo, no sé si fue el último en la Quinta Región. El caso de los psicópatas de Viña. Entonces yo creo que ahí como que un poco, a mí me pasa esto como prender y empezar a investigar un poco más. Me acuerdo que en algún momento leí una recopilación que hizo en un libro, pero hace muchos años atrás, no me acuerdo ni el título, pero que era de José María Navasal, la época que él estaba todo bien metido como en esta parte más de periodismo escrito, más que en televisión, y que hacía un recopilatorio de muchos crímenes en distintos lados, digamos, y súper, súper interesante ese libro. Y que yo creo que un tema que da para harto, o sea, desde lo que pasa acá mismo en Chile, lo que ha pasado alguna vez en Chile, y ya después si te vayas a distintos lados del mundo, con, no sé, por Charles Manson, Ted Bundy, tú mencionabas delante también, que son situaciones que de repente a uno le erizan un poco los pelos, pero que llama la atención. Revisar, ver, conocer. El crimen es la sombra que está siempre esperando fuera. Toda sociedad tiene sus propios criminales. Nosotros también los tuvimos. En el caso de nosotros, los más espectaculares, entre comillas, eran aquellos que tenían que ver con gente del barrio alto. Pero también se corrió a poner un velo tupido encima de ese tipo de cosas. Se entorpecieron investigaciones también. Y se hizo lo posible para desviar la atención, muchas veces. Además que en una época también generosa en crímenes políticos no se tendía mucho a dejar mucho tiempo en revisarlo. Pero sí, efectivamente, creo que cada generación va a tener cierta fijación en sus propios mitos y leyendas respecto a la Crónica Roja, que siempre está ahí y siempre hay alguna persona dispuesta también a develarla. Empapando, por supuesto, también nuestros productos culturales como la música. Finalmente, si tú tuvieras que, en la misma línea, recomendar algún disco que pueda ser imperdible como para de repente escuchar, visitar y ahondar un poco más en esta temática, ¿cuál podría ser? Yo, bueno, inevitablemente voy al Murder Ballads de Nick Cave y and the Bad Seeds. Definitivamente es una entrada perfecta porque combina una complejidad musical bastante seria con un tratamiento muy respetuoso de casos reales y también casos ficticios. Y me parece una excelente entrada. Y me sigue pareciendo uno de los mejores discos al respecto. Vamos a pegarle una escuchada. Ahí voy a contar qué te parece. Sí, pues tremendo ahí, don Nick Cave. ¿Tú fuiste alguna vez a un recital de Nick Cave? O algunos, no sé si algunos o algún. Ha venido dos veces, la primera vez en el marco de un festival donde tuvo una recepción vergonzosa de parte del público, y esta segunda donde todos íbamos en plan disculpa. Y bueno, yo soy muy enemigo de definir los conciertos como misa, pero esto estuvo muy cerca de serlo, tuvo mucho de ser una liturgia, y como hablamos con mucha gente en su momento, es el único recital que nosotros recordamos, dejando fuera a Rod Stewart, es el único recital que nosotros recordamos que una semana después la gente seguía comentándolo. Mira, qué tremendo. ¿Y ese fue, no fue hace mucho tiempo atrás? Fue hace un par de años, justamente. Ya, mira, qué bien. Bueno, yo te quiero agradecer, Gonzalo, por haber venido hoy. Estuvo muy, muy interesante, muy bueno, muy entretenido. A mí en particular me gusta, me atrae mucho este tema. De repente podemos en el futuro también por ahí ir desarrollando otro. Nos podemos ir también a lo que puede haber pasado más allá de Santiago, por ejemplo, en regiones, en el mismo Valparaíso, no sé, que de repente ahí no trae tanto como para alimentar un poco toda esta historia urbana o historias también del puerto que de repente pueden ser interesantes y entretenidas acá de comentar al son de la música y al son del crimen como fue hoy día. Bueno, tres cosas. Primero, gracias por la invitación, siempre he entretenido hablar de este tipo de cosas. En segundo lugar, muchas gracias a la gente que se conectó por la paciencia que tuvieron. Y en tercer lugar, a ellos mismos, que cuando finalmente podamos salir a las calles, se termine la pandemia con todos vacunados, se inscriban en las rutas patrimoniales, porque muchas de ellas acá en Santiago se hacen después de horas de trabajo o los fines de semana. Y no importa el grupo que sea, siempre están abordando esto que no tiende a conocerse mucho. Cuando uno era chico, de repente había recreaciones de crimen en estados gigantes, por ejemplo, ¿ya? Que tenían una sección policial. Pero no hay tanto material. Y por lo mismo, a veces nosotros que estamos metidos colaborando con esta gente de patrimonio, también no descubrimos mucho sobre nuestra propia historia. Yo mismo he quedado impactado con un par de casos y espero que en algún momento se publica un libro, pero hasta entonces estamos y está la gente que hace rutas de patrimonio que le puedan contar mucho de este tipo de cosas. Ya podemos estar atentos para cuando podamos ya nuevamente circular por las calles, hacer estos recorridos patrimoniales que son tan, creo que son tan entretenidos y tan que te alimentan un poco el espíritu y conocer un poco y querer cada día más al lugar donde tú perteneces, ¿ya? Así que gracias, Gonzalo. Gracias a la gente, nos vemos la próxima semana con algún interesante invitado o invitada para poder hablar del tema que tanto nos gusta, que es la música. Nos vemos pronto. Me doy cuenta acá que por la cámara, como se me ve solo los hombros, cuando me muevo parezco como unos 31 minutos. Algo así. Dale, Tulio Yanedel. Ojalá, con el autito que tiene me doy por pagado. Me oscurecía y no podía ver. ¿Por qué se fue y por qué murió? Fue una producción Escucha Parlante 2021.